Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. No es verdad que la vida dé muchas vueltas, solo da una. Hay vida después de la muerte y se oye. Junger escribe en el Diario de la Guerra que al adentrarse en los bosques conquistados era audible el sonido de los cadáveres del enemigo. En plena descomposición emitían un zumbido de gusanos e insectos y dejaban oír pequeños estallidos internos, el bisbiseo de la fuga del mundo. El infierno se descubre de pronto, no exige preparación, es fácil aprenderlo, natural como el cambio que te devuelve el tendero. Mientras nos encandilen las ideas con las que nos han sobornado, mientras nos seduzcan las naciones, el dinero, los galones, las cátedras, los ascensos, mientras no haya una deserción general, las guerras seguirán. Seguirán los descarríos, las venganzas, la envidia, los oprobios, la bajeza. Pido una deserción universal. Caminos de intemperie se titula el último libro de Ramón Andrés. Recoge sus últimos aforismos, pequeños pensamientos también en prosa como estos que os hemos leído para comenzar hoy Mar de Fueguitos. Tenemos la suerte de poder charlar hoy con Ramón Andrés. Nació en Pamplona en 1955, es escritor, ensayista, poeta, es un pensador, es lo que podríamos decir un sabio. Con Ramón Andrés vamos a andar hoy por esos caminos de intemperie. Además también pues hablaremos de vida, de agua, viajaremos hasta México, escucharemos ese bisbiseo del mundo, escucharemos ese sonido de la guerra y todo además acompañado de una música. Moussa Abindi Ibra empezó en la música con una guitarra acústica y una calabaza que golpeaba con una sandalia a modo de percusión hace ya pues más de 25 años en el barrio de Abalane, a la sombra de la gran mezquita de Agadez, en Níger. Allí se establecieron sus padres nómadas huyendo de las sequías en los años 70 del siglo pasado y allí a Bindi, Moussa Ibra, pues poco a poco, junto a sus hermanos y primos, fue dando vida a lo que hoy es su grupo de música. En 1995, con apenas 9 añitos, Moussa Bindi Ibra ya organizó, ya montó este grupo. Etran Deler se llama esta banda, algo así como Ráfaga Corriente de Aire. Tocaban para los Tuareg, los Touba, los Zarma, los Hausa, en sus bodas, en sus bautizos, en las fiestas que se organizaban en los diferentes pueblos, en las diferentes comunidades, como os digo, se llaman Etran Deler. Y ahora justo acaban de publicar hace muy poquitas semanas su segundo disco. Se llama Agadez, como la ciudad, ese lugar que les ha hecho ser como son, tocar como tocan, y a su ciudad, a sus fiestas, al nomadismo, a su manera de viajar, le han dedicado este disco, Agadez. Llegan desde Níger, son una de las bandas pues más conocidas que hay, de eso que algunos han llamado el rock del desierto, el rock del Sáhara, y es una banda que, en lugar de otras también que se han hecho muy famosas o famosas haciendo esta música, ellos se fijan más en la música africana que en la música que tiene que ver con el rock que llega desde Occidente. Por ejemplo, en las canciones de Etran Deler pues mezclan, por ejemplo, pues el blues del norte de Mali, también los soukous congoleños, diferentes músicas de África para crear su propia música. Este disco, Agadez, que ha salido hace muy poquitas semanas, lo han grabado en un estudio móvil con el que han estado recorriendo diferentes rincones de su país, Níger. Para ese desierto del Sáhara nos vamos. Vamos a escuchar su música, vamos a sentir cómo se vive esa fiesta allá en el Sáhara, y lo vamos a hacer con su música. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este disco, Agadez. Vamos a comenzar precisamente con la que arranca el disco. Es un tema que habla de la inmigración. Nos vamos para el Sáhara. Etran Deler se llaman, y Nouisra se titula esta canción. Prepararos, nos vamos de fiesta, de baile. En el tiempo, en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo les salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Abajo y a la izquierda miramos una vez más en Mar de Fueguito. Nos vamos hasta México para hablar de la caravana por el agua y por la vida que acaba de llegar hace poquito al Distrito Federal, a la capital mexicana. El 22 de marzo partió esa caravana y va a estar recorriendo 9 estados de México hasta el próximo 24 de abril para difundir su lucha por la vida y la defensa del agua. Va a visitar diferentes localidades, alrededor de 30 localidades de esos 9 estados, para juntar también, para tejer redes entre las organizaciones, las gentes que resisten, que luchan en esos lugares por defender la vida y el agua. En la región de Cholula, en Puebla, arrancó esa caravana junto al edificio de Bonafón, la empresa perteneciente a Danone, que estaba protegida por policías municipales, estatales y la Guardia Nacional tras haber sido desalojada esa fábrica. Los vecinos la habían tomado hace ya un año para detener el saqueo de los recursos acuíferos de la región cholulteca. Allí, junto a esas puertas de Bonafont, arrancó esta caravana. Vamos a escuchar la declaración de los pueblos cholultecas, que ese mismo día, a las puertas de esa fábrica, dio comienzo a esta caravana que, como os digo, hace poquitas horas ha llegado a México, Distrito Federal. Los pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes denunciamos que durante 29 años se violaron sistemáticamente nuestros derechos al agua, al medio ambiente sano, a la alimentación y al trabajo digno en nuestros campos. Denunciamos que así como lo hicieron con nuestra agua, Altepetlmecali está secuestrada, junto con nuestros 37 animalitos. Esos guardias que están en las azoteas protegen a un criminal, la empresa Bonafont del corporativo Danone, la Guardia Nacional, Policía Militar, Estatal y Municipal también están a su servicio, como comprobamos el 15 de febrero pasado. Son las empresas quienes entienden la protección del gobierno. Es el pueblo el que siempre paga las cuentas. Es la vida la que el Estado pone en venta al mejor postor. Las instituciones con agua, Semarnat, INPI, son quienes aplanan el camino para el despojo otorgado, concesiones y permisos, soplando los crímenes que cometen los empresarios. Son tan criminales como ellos. Así lo vimos durante 29 años en la empresa Bonafont Danone. Estuvo activa, robándonos el agua. En estos territorios hemos demostrado que solo los pueblos pueden lograr la justicia que siempre nos es negada. Los pueblos unidos de la región cholulteca y de los volcanes refrendamos hoy nuestro decreto de que la empresa Danone Bonafont se va definitivamente de nuestra región, que la muerte que ocasionó durante 29 años llegó a su fin. Hemos hecho valer la ley de los pueblos, es decir, la ley de la vida, y lo seguiremos haciendo. Los pueblos del mundo estamos luchando juntos en esta guerra mundial por el agua que se nos ha impuesto, que enfrentamos con creatividad y valentía. Construimos con nuestras manos la paz para nuestros pueblos y con ello aseguramos la vida para nuestros hijos. Hoy nos miramos frente a frente, compañeras y compañeros, celebrando nuestros grandes logros en la lucha contra el capitalismo. Hoy les preguntamos ahora a todos,

textil, según Mar de Fueguitos. Una niña, un niño, necesitan luz, intemperie. De luz y de intemperie, entre otras muchas cosas, vamos a hablar con nuestro siguiente invitado de aquí en Mar de Fueguitos, Caminos de Intemperie. Precisamente se titula su último libro de aforismos y prosas breves que acaba de publicar Galaxia Gutenberg. También escribe poesía. Ahí está ese Los árboles que nos quedan, ese Premio Nacional de la Crítica 2020 del que hemos escuchado ya aquí en Mar de Fueguitos recientemente algunos poemas, y también escribe ensayo. El último es de Filosofía y Consuelo de la Música, que ha sido Premio Nacional de Ensayo 2021. Está al otro lado del teléfono y se llama Ramón Andrés. Muy buenas, Ramón. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. No sé si a la intemperie no estás, ¿no? Me imagino. Bueno, en estos momentos no. He estado esta mañana, he estado paseando por el monte un poco, pero ahora ya no estoy en la intemperie. Decía ese indicativo chiquito que hemos escuchado, luz e intemperie. Tienes varios pensamientos, varios aforismos que hablan de precisamente de la luz, ¿no? Buscamos la luz, pese a que siempre nos delata, dices en uno de los aforismos de este libro. Pues es cierto, nuestra tendencia es hacia la luz en todos sentidos, ¿no? Una luz exterior, una luz también en nuestra mente, y efectivamente nos delata, ¿no? La luz no nos encubre, ¿no? De nuestras acciones. Es un juego, este aforismo es un juego, tiene un doble sentido. Y bueno, cuando lo estuve escribiendo, pues lo di por bueno y así se publicó. Al hilo de esa luz y de esos dobles sentidos, esas tantas cosas que cuentan esos aforismos, hay otro que habla de la luz, no tanto de la luz como de la lucidez, lucidez que yo creo que pues está muy presente en tu libro, lucidez y sabiduría, mucha sabiduría en esas prosas breves, en esos aforismos. Dices, la lucidez visita guiada al infierno, y esa lucidez, esa sabiduría que desprenden tus aforismos, pues nos lleva muchas veces al infierno, ¿no? Nos transmiten pues ese desasosiego, esa sensación de estar viviendo en un infierno, ¿no? En parte. Bueno, el propósito, al menos mi propósito, iba a decir el propósito de toda literatura, al menos el mío es tratar de deshacer el simulacro, ¿no? en el que vivimos, en el simulacro en el que se ha convertido todo. Si se vive desnudamente, si se vive mirando pues cara a cara, ¿no? La vida, la realidad, pues muchas veces, claro, es doloroso. Por eso digo que la lucidez es una visita guiada al infierno que todos tenemos en algún momento determinado de nuestra vida. Ese infierno personal, complejo, que bueno, luego tratamos de compensar con la alegría, con unas ciertas ráfagas de felicidad. Pero si se mira, pues como he dicho, cara a cara, la realidad, pues es dura, es cruda y a veces supone un infierno. Hablando de ese infierno, seguro que tu libro estaba ya en la imprenta cuando estalló esta guerra de Ucrania en la que ahora estamos metidos, y nos hace sentir quizás aún más esa sensación, algunos, de vivir en un infierno. El libro estaba pues escrito antes, seguro, algunos aforismos también, pero leyéndolo da la sensación de que hay muchas ideas, muchas de las cosas que aparecen en el libro, muchas maneras de contar ese infierno que pues tienen que ver con lo que está pasando actualmente, por ejemplo, con la guerra de Ucrania. Hay uno, por ejemplo, en el que hablas de, bueno, dices, pido una deserción universal, hablando de las guerras en general, de todas las guerras, pero que uno lo lee y parece que lo hubiese escrito pues nada más después de que estallara esta guerra de Ucrania. Efectivamente, fue escrito antes de la guerra de Ucrania, y hay en una prosa precisamente menciono Ucrania, casi como presintiendo Bueno, la guerra de Ucrania es, no hay que olvidar que es un episodio más de la barbarie, de nuestra barbarie. De hecho, la historia es una historia de la violencia, una historia de la infamia, ¿no? Como diría Borges. Y bueno, es así. Ahora esta guerra nos toca de cerca por tratarse de un país europeo, pero siempre estamos enlazando guerras en el mundo, en África. Bueno, no hace tanto tuvimos la devastadora de Siria, está Yemen, una agitación constante, ¿no? Somos esto, somos violencia y sin razón. Y bueno, eso tendría que hacernos reflexionar, pero no lo consigue, no es cierto. Venimos de una escalada de la violencia que es la memoria, y no le ponemos coto, ¿sí? Así que este de Ucrania es un episodio más. Por supuesto que doloroso. En esa prosa de la que hablas, precisamente nombras a Ucrania, dices los estalinistas que con el Holodomor mataron de hambre a millones en Ucrania, pero dices también a continuación algo que repites en varias de las partes del libro, ese no haberte alineado tú nunca con nadie y también ese rechazo que has tenido pues, siempre a las grandes causas, dices, y ese no alinearte lo cuentas ¿no? En varias partes del libro. Cada vez está más complicado, no sé si más complicado o está complicado eso de no alinearse con nadie. Sí, complicado por muchas razones, ¿no? En parte porque eso procura una soledad. Pero no estar al lado de ninguna ideología no significa que no tome partido por la vida, por la justicia, en absoluto, ¿eh? No es una postura, no es la postura del que no quiere entrar en un conflicto, no. Pero veo que la sinrazón está por todos lados, ¿no? En la derecha, en la izquierda, un centro sospechoso, me refiero ahora en un plano político. Así que no es muy sensato tomar partido por nada si no es por el sentido común, sino es por la responsabilidad, por las cosas bien hechas y por la bondad, ¿no? En última instancia. Hablaba de la lucidez que transmiten tus prosas, tus aforismos, una lucidez que a veces también desencaja o estremece o deja como una sensación de desasosiego. Por ejemplo, dices, hablando de esto de las guerras, las paces, dices, la paz nos entumece y vuelve insolidarios. Temo que solo las penurias y las guerras nos hagan útiles, aunque sea por el hecho de llevarle a alguien pan duro o un poco de agua potable, o bien para hacer un torniquete al que ha caído herido a nuestro lado. Una idea muy presente estos últimos días, semanas, en los grandes medios de comunicación nos están bombardeando continuamente con la idea del torniquete, del pan para el vecino, pero no sé si tanto con esa idea de que, bueno, de que la paz al final nos entumece. La paz nos entrega a un estado de solipsismo, también de narcisismo, sobre todo en estos tiempos, y el prójimo, por mucho que hablemos de solidaridad, etcétera, etcétera, al prójimo lo ignoramos, al prójimo de verdad. A mí me gusta mucho más la palabra ayuda que solidaridad. Solidaridad es cómodo, digamos. La ayuda es ya algo directo e implícito en un gesto, ¿no? De ayudar al otro. Ignoramos al prójimo, a menudo el prójimo es una abstracción, es un comparsa de nuestra vida, cuando el prójimo es un activo vital, ¿no? Nosotros también somos prójimos. Y solo en el conflicto parece que somos capaces desentumecernos, de sacudirnos esta visión tan equivocada del otro, de lo otro. Y bueno, y entonces sí, nos ponemos en marcha y ayudamos. En el conflicto con el otro, con los otros, pero no sé si tanto con los poderes o con los poderosos, dices también en otro de los aforismos, saben los poderosos, de un modo u otro lo saben, que cuentan con la complicidad de casi todos, casi nada. Y es verdad. Por mucho que critiquemos, la política, por mucho que critiquemos al Estado, por mucho que critiquemos la política internacional, a los dictadores, en el fondo cedemos siempre, buscamos nuestra comodidad, que es una de las enseñas de nuestro tiempo, el confort, la comodidad, la seguridad. Cedemos y nos lo facilitan, ¿no?, estos poderosos, y somos colaboracionistas de ellos, somos cómplices, ¿no? Vivir éticamente con un sentido moral profundo no es fácil, y la mayoría deserta de estos valores, ¿no? Por eso saben que cuentan con nosotros, nos guste o no reconocerlo. En el libro también hay, bueno, una buena parte del libro tiene mucha relación pues con tus últimos libros de poesía, esa lluvia, esos saltos de agua, ese caminar por el valle, ese pues estar mirando, pues disfrutando de la naturaleza, de lo que te rodea, y esa sensación de, no sé si de sosiego, de calma, de pararse, de mirar para recolectar, como dices en uno de los aforismos, ese plan de vida, ¿no? Ese, no sé si plan de vida en el que estás embarcado, o esa manera de vivir. He vivido muchas décadas enteras en una ciudad muy grande, además en el centro de la ciudad. La verdad es que me sentía muy asaltado por el ruido, por la prisa, por personas que viven en tu misma escalera y no nadie se saluda. Y bueno, el regresar a los que fueron paisajes de mi infancia, de mi juventud, pues me ha dado mucho sosiego, mucha calma, ¿no? Para mí ver un bosque es algo casi, te diré que casi sagrado, por lo que supone de purificación interior. Las montañas, los ríos todavía limpios. Bueno, todo esto es un nuevo y definitivo bautizo. Un bautizo, también lo cuentas en el libro, que alguien podría pensar, bueno, está bautizando, está pues no sé, caminando hacia atrás, o está retrocediendo, está pues como apartándose o quedándose al margen de pues eso, de este mundo que parece no para. Tú dices un paso atrás, un pasito atrás para modernizarse, dices en tu libro hablas también de el progreso, de ese avanzar hacia adelante, dices el progreso es el premio de consolación de los ansiosos. Tú vas por otro lado. Es que yo creo que es necesario detenerse, si es necesario un paso atrás también, y para modernizarse, efectivamente, para hacer las cosas bien. Estamos llevados por un impulso sin término, no sabemos a dónde va, pero seguimos adelante sin plantearnos demasiadas cosas, y es necesario, ¿no?, detenerse. Pues como se detiene uno en la naturaleza para ver de verdad el paisaje, para contemplarlo, ¿no? Estamos en una entropía, en una fuerza centrífuga que nos arrastra, y no tenemos tiempo de pensar, de plantear hacia dónde nos lleva todo esto, ¿no? Todo es precipitado, todo es rápido. Yo creo que la lentitud, que es algo subversivo hoy, la lentitud es necesaria para replantearse las cosas y para pensar, ¿no? Para reflexionar. Así que creo que es imprescindible ese paso atrás para alarma de la economía, que si hemos crecido un 0,7% menos, pues parece que es una tragedia para los bancos, para las grandes industrias. Pues bueno, yo creo que detenerse a mirar dónde estamos y hacia dónde vamos es no solo legítimo, sino necesario. Dices detenerse, descansar un instante, mirar a lo lejos y apartar las manos del trabajo, casi nada. Sí, pues estaría en consonancia con lo que acabamos de comentar ahora, y el trabajo tiene que ser un medio, no un fin, si no es un trabajo vocacional, pero no lo es para la persona que está 8 horas en una cadena de producción, 8 horas en un camión, 8 horas detrás de una máquina. Es difícil que eso responda a una vocación. Es necesario, si no es posible detenerse en lo físico, sí detenerse mentalmente y observar, ¿no?, qué estamos haciendo y hacia dónde nos lleva todo esto. No sé si lo podemos considerar o si lo puedes considerar o lo consideras un trabajo. Hablas también en el libro de cómo escribes, del tiempo que dedicas a escribir, de lo que te, la felicidad que te aporta o la satisfacción que te aporta o el poder escribir o el escribir cada día. No sé cómo vives esa sensación o ese hecho de ponerte a escribir, si lo vives como un trabajo. No sé cómo es ese día a día de tu escritura. Es un trabajo feliz con muchísimos inconvenientes. Es difícil dedicarte a la escritura, más en un país como este país, esta península extraña. Es difícil. A mí la escritura, la música, me reportan mucha felicidad, ¿no? Aunque cueste, porque te obliga a estar mentalmente al límite. No hay en realidad un descanso, no hay pactos, no hay tregua, siempre estás desnudo, ¿no?, en el ejercicio de la escritura, en la que siempre tienes que dar lo máximo, aunque sea en un artículo para la prensa, ¿no? No te puedes permitir un bajón, ¿no?, un tropiezo. En este sentido es muy, muy exigente, exige una responsabilidad grande, muy grande. Pero por otra parte, yo creo que no sabría hacer otra cosa. Y no sé cómo es esa sensación cuando uno, no sé cómo lo haces, cuando ya decide, bueno, pues este sí, este lo guardo, este lo voy a enseñar, no sé, con un aforismo, una pequeña prosa de esas. ¿Cuándo se decide eso, cómo se decide eso, cómo descubre uno que ya está, que ya se puede enseñar, se puede compartir? Algo te lo dice, tú mismo te das cuenta. Yo tiro cantidades de papeles, de cosas que escribo y que veo que no tienen un nivel o el nivel deseado, ¿no? Lo peor que puede hacer un escritor, un poeta, es enamorarse de lo que ha escrito. Eso es lo peor, porque de ahí salen libros muy, muy deformados, libros torcidos, por decirlo de algún modo. Y creo que es imprescindible guardar una distancia, y solo esa distancia, como el pintor que se retira del cuadro unos metros para verlo desde lejos y objetivamente, pues lo mismo hay que hacer con la literatura, ¿no?, con lo que uno ha escrito. Con lo que uno ha escrito y con lo que uno es, dices también en el libro, aquí, sentado en este banco, descansando de mi modo de ser. También hay que descansar de eso. Pues también, en este sentido, pues sí, yo tengo un modo de ser, pues muy, ¿cómo te voy a decir?, muy, muy interior, muy llevado por la responsabilidad. Es una palabra que ha salido varias veces ahora en nuestra conversación. y muchas veces tengo esa necesidad de destensarme y de respirar hondo y de estar en paz, claro, conmigo mismo. En paz contigo mismo y no sé si generando, no sé si inquietudes, dudas, pensamientos en el resto, en la gente que te lee. Por ejemplo, hay uno de los aforismos hablando de responsabilidades, de lo que somos, de eso, de tener que sentarnos un momento para descansar también de cada quien, de su manera de ser. Dices en uno de los aforismos del libro, no existimos todo el tiempo que vivimos. Es verdad. Somos conscientes una parte del día, somos conscientes del presente, solo una parte del día, por eso el tiempo pasa tan rápido. Por otra parte, ser conscientes de cada momento quizá nos llevaría al mayor de los desastres, ¿no? Pero si lo pensamos bien, pasamos muchas horas al día sin darnos cuenta que vivimos, que existimos. Y por ahí va ese aforismo. Y no sé si hay en ese pueblo en el que vives, en esos paseos, en ese contemplar la vida que haces desde ahí, a tus vecinos, a tus vecinas, si se puede caer también en el riesgo de, en un momento dado, pues no sé si quedarse encerrado ahí, si perder la conexión con lo que suceda fuera de ese valle. No sé qué relación, cómo mantienes esa relación, si ese mirar, no sé si miras desde ahí también a lo lejos que decías, si miras fuera de ahí, ¿cómo haces ese trabajo y no sé, y cómo lo llevas, ese contraste entre ese valle, esa vida que llevas y todo ese bombardeo de lo que puede llegar un momento dado desde fuera? Yo la verdad que aunque viva en este valle, extraordinario por otra parte, yo estoy muy atento a todo lo que sucede, estoy muy atento a la filosofía última, a las manifestaciones artísticas últimas también. Es verdad que mi única conexión ahora con el mundo, pues por las noches leo periódicos digitales de aquí y de fuera de España. Y eso me permite pues aquilatar bien la realidad. No tengo televisor, por ejemplo, pero bueno, con la lectura de estos periódicos, pues bueno, estoy muy al día. Y luego, por fortuna, estoy rodeado de amigos que es gente muy implicada también en todo lo que ocurre. Lo comentamos y eso también me mantiene muy al día, me mantiene muy despierto, ¿no? Dices algo así, creo que al final del libro, como que al final nada se sabe, no sabemos nada de lo que está pasando. En ese sentido, pues queda mucho, ¿no?, por hacer todavía, nos queda mucho por pensar, ¿no?, por reflexionar, por mirar. Sí, nos queda mucho por madurar. Somos una sociedad muy inmadura, muy pueril, y nos queda mucho por hacer. Por mucho que hayamos perfeccionado la inteligencia artificial, cualquier tipo de tecnología, esta siempre va por delante de nosotros, ¿no? Hemos creado, pero no sabemos exactamente qué hacer con lo que hemos creado. Por eso se nos va de las manos. Pero efectivamente somos una sociedad, creo que los oyentes estarán de acuerdo, ¿no?, una sociedad muy muy inmadura, muy subyugada pues por lo fácil, por un ocio que embrutece tanto como el trabajo, por unos programas de televisión que son descomunalmente, no sé si se puede decir así, absurdos, que son hirientes para la dignidad de la persona. Y bueno, pero ahí estamos, ¿no?, consumiéndolo, ¿no?, como se dice ahora. Y eso nos embrutece e impide el crecimiento de verdad. Caminos de intemperie se llama este libro de aforismos y prosas breves. Ya tienes otros tres libros publicados de aforismos, entre ellos también ese precioso Los Extremos, que salió pues ya hace un tiempo, y lo ha publicado pues hace muy poquito, en marzo, Galaxia Gutenberg. Y sin más, vamos a terminar esta conversación, si te parece, Ramón, con un aforismo que yo creo que viene muy bien para estos tiempos de guerras, de paces, de los que hemos estado hablando. Dices en el libro: un buen libro es un armisticio. Y yo creo que este Caminos de intemperie es un buen ejemplo de eso, ¿no? Es un buen libro y también nos invita de alguna manera también a navegar o a disfrutar por ese intento de armisticio. Muchísimas gracias, Ramón, por haber charlado con nosotros aquí en Más de Fueguitos. Al contrario, muchas gracias a ti, a vosotros, por vuestro interés y muchas gracias. Sí. Chao, agur. Adiós, agur, agur. Nos quedamos con la música de la banda Touareg, Tran de l'Air, su segundo disco, Agadez. Encontramos esta preciosa canción. Regresamos la semana que viene aquí en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito. Agur.